Como lo hacemos siempre, habitualmente a esta hora, todos los lunes, con el presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro, que nos trae un repaso de lo que escribieron en la semana los principales editorialistas de los diarios Clarín y La Nación. Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Pablo y Julio te saludan. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Estamos acá indignados por el informe de Jorge Lanata de anoche, que le pegó a los pampeanos y pampeanas, con una mentira del impuesto a la ganancia, pero bueno. Jorge Lanata es editorialista de Clarín. ¿Sabe escribir o no? Sí, sí. No miro esos espacios de televisión, porque se imaginan que con la lectura de las columnas políticas ya, sí, para el sistema digestivo ya es bastante, entonces le escapo a esos espacios de Canal 13, no sé ni en qué canal, si está en TN o en Canal 13, sí, pero sí, él además es columnista de Clarín. Curiosamente el sábado no publicó la columna, no sé si estaría enfermo o qué, pero no apareció. Ah, está bien. Ahora, había habido una versión de que le levantaban ese programa de los domingos. Sí. Anoche estuvo, entonces. Sí, estuvo. Por bajo rating, decía. No, era el otro programa que hacía de Los Malditos, algo así se llamaba. Ese lo levantaron. Ah, se lo levantaron. Sí, ese sí iba en otro canal. Como verán, no tenemos muchos datos de Jorge Lanata, ¿no? Sí, pero nosotros tampoco miramos. Tenemos aproximaciones a su actividad. Claro. Bueno, así que tuvo su dosis La Pampa. Sí, sí, con el impuesto a las ganancias, una sarta de mentiras que dijo al aire, que nos indignó y nos tiene indignados por estas horas a los pampeanos y pampeanas. Mira, bueno, de hecho en estos días, más a comienzo de la semana anterior que en los más recientes, hubo algunas menciones a La Pampa y al gobernador Berna en algunas columnas, en un tono de queja, porque, bueno, el gobernador, como ustedes bien saben, puso condiciones o no está proclive a firmarle al macrismo el presupuesto que el macrismo trae escrito en Washington por el fondo. Entonces, como el gobernador esto lo expresó a viva voz y habló de los peronistas que están más cerca de Macri que de Perón, algunos columnistas o algunas crónicas lo mencionan. Por ejemplo, el Clarín el día martes, porque los gobernadores se reunieron el lunes aquí en Buenos Aires. Sí. Sí, el día martes, en una nota, en una crónica que no tiene firma, habla del tono incendiario del gobernador Berna, así que... Sí, nosotros aquí en la provincia atribuimos el informe de Jorge Lanata por las críticas que viene virtiendo el gobernador Carlos Berna al gobierno nacional. Sí, no te extrañe que un día de estos tengas alguna cosa de... alguna denuncia de corrupción, sí, o... Sí, o sí. O alguna cosa por ahí, ¿no? Mm. Alguna escuela que esté, algún aula que esté en mal estado y que vaya a firmar por ahí. Eso ya lo hizo en otras provincias, que cada vez que hay una necesidad política de atacar a un dirigente, ¿no? Ah. Sí, claro. Bien, Hugo, bueno, lo escuchamos atentamente con el resumen que hace de lo que, bueno, escribieron. Diría que centralmente las columnas de estos días estuvieron orbitando en el campo de la justicia, que es donde el macrismo tiene más esperanzas para su futuro político. Por un lado, bueno, por esta causa de las fotocopias de los cuadernos o supuestos cuadernos, con una recuperación, diríamos así, de una ofensiva muy fuerte, centrada en la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con títulos catástrofe el domingo, por una, lo que es aparentemente fue una declaración del ex secretario López al juez Bonadío, diciéndole que un ex secretario privado de Cristina le dijo que los bolsos que él tenía que llevar al convento, ¿se acuerdan de aquellas? Sí. De aquellas escenas tan prolijamente y precisamente filmadas y fotografiadas, bueno, eso, ese dinero que supuestamente estaba allí, porque lo que hemos visto son unos paquetes, no se supone que es dinero, era dinero de Cristina Fernández de Kirchner. Esta declaración de López va a servirle a Bonadío, quien a cambio de esta declaración además le está dando una serie de beneficios procesales, y no lo tiene en una cárcel, lo tiene en un lugar que nadie sabe cuál es, y seguramente va a tener una reducción de penas. Digo, por esta declaración de López es que Bonadío, según publicaron los columnistas de Clarín y La Nación el domingo, va a dictar un nuevo procesamiento de la expresidenta Fernández de Kirchner. En particular, Morales Solá, en La Nación, escribe que Bonadío va a hacer que esta actuación suya de procesar otra vez a la expresidenta sea examinada primero por una cámara, una cámara de apelaciones, por el que normalmente llamamos un tribunal de alzada, de manera que sea confirmada por una cámara, y en esos términos, con dos confirmaciones, llegue al Senado de la Nación con la pretensión, dice Morales Solá, de que bueno, finalmente la expresidenta pierda los fueros que tiene como legisladora y por lo tanto pueda ser llevada presa. Así que hay un dato tal vez risueño, si uno quisiera, si es que uno se pudiera reír de todo esto, que es lo siguiente: Morales Solá dice que López declaró esto ante Bonadío y que Bonadío ahora está viendo cómo corroborar lo que le dijo el exsecretario López. Pero, párrafo siguiente, la decisión de disponer el procesamiento ya está tomada. Así que bueno, al final nos quedamos sin saber si quién es que escribe estos fallos, si es Bonadío, si hay alguien atrás cuyo nombre y rostro tal vez nunca sepamos, pensando y diseñando cómo son las maniobras respecto de las fotocopias. La interpretación de Morales Solá en La Nación de que esto va a llevar inevitablemente a la quita de los fueros y a la detención de la expresidenta no es un punto en el que haya coincidencia total en los columnistas políticos del macrismo, porque, por ejemplo, el mismo día, pero en Clarín, el columnista Fioriti dice que en Cambiemos se sigue especulando con que la expresidenta es la mejor adversaria política, la que más le conviene al macrismo, para retener a su electorado. La teoría es que al ver a Cristina Fernández como candidata alternativa al macrismo, el macrismo, el efecto que conseguiría es que todos aquellos que odian, que tienen el rechazo o que desaprueban a la expresidenta, se agrupen, digamos así, en torno del candidato que vaya a poner Cambiemos en 2019, que hasta el día de hoy, esto está en duda y en discusión, pero hasta el día de hoy sería el presidente Macri. Así que vuelve esa teoría de que es la mejor adversaria posible como una forma de reagrupar a Cambiemos, al electorado de Cambiemos, en la votación presidencial de 2019. Así que lo que estamos diciendo en común es que estas acciones judiciales son una parte esencial de la estrategia que el macrismo está ideando a fin de conservar su esperanza, cada vez más en duda, de retener la presidencia el año que viene. Esa es una parte de la novedad. La otra parte es cómo estos dos medios tomaron lo que pasó en la Corte, el desplazamiento del presidente de la Corte, Lorenzetti, y su reemplazo por el abogado Rosenkrantz, que va a asumir próximamente en ese cargo estratégico, tercero en la línea de sucesión presidencial de la República Argentina. Bueno, diríamos que los diarios y sus columnistas, Kirchbaum, Olivera, Guyot, Pañi, Morales Solá, Fernández Mur y Roa y otros, coincidieron en mostrar la designación de Rosencrantz como un aire de renovación, como una mejora, como una sorpresa, como algo que nadie sabía que iba a pasar, escribieron estos columnistas, y haciendo una especie de contrapunto de imágenes, presentando a Lorenzetti como un mañoso, un tipo, un personalista, uno que buscaba más fortalecer su figura personal que trabajar para la justicia, amigo de algunos peronistas, y a Rosencrantz se lo presenta como un técnico, un academicista liberal, alguien aparentemente sin nexos en ningún partido político, un técnico que va a hacer un trabajo neutral. Y para presentar esta figura en estos términos tan aparentemente positivos, lo que hacen todos estos columnistas, todos y cada uno, es censurar el hecho de que Rosencrantz era abogado del Grupo Clarín y era abogado de la Nación. En su gran estudio jurídico, uno de los más poderosos de Buenos Aires, entre los clientes de ese estudio y personalmente de Rosencrantz estaban estos dos grandes grupos mediáticos, Clarín y La Nación. Otro dato que niegan de Rosencrantz es que fue el impulsor del fallo vergonzoso por el cual la Corte intentó aplicar un 2x1 para los condenados por violaciones a los derechos humanos. ¿Se acuerdan de aquel fallo? Sí, de los represores. Que al final motivó una gran movilización popular a partir de la cual la Corte revisó y cambió inmediatamente de rumbo a partir de la indignación que ese fallo había causado, ¿no? Y el tercer dato que ignoran de Rosencrantz, y ya termino con esto, es que cuando el presidente Macri, a comienzos de 2016, lo quiere poner en la Corte Suprema de Justicia junto a Rosati, lo que hace Macri es un decreto. Y esto es netamente inconstitucional, porque los jueces deben ser enviados sus antecedentes, como se les llama, sus pliegos, al Senado para que el Senado evalúe. Macri quiso acortar camino y los nombró por decreto. Se me dirá, bueno, esto no es culpa ni de Rosencrantz ni de Rosati, y por cierto que sí, pero lo que ocurrió es que ellos aceptaron esa inconstitucionalidad. Su asunción en la Corte llegó a tener día y hora, anunciada además por Lorenzetti. Entonces, un juez que acepta una medida netamente ilegal e inconstitucional como ser nombrado por decreto presidencial para integrar el Poder Ejecutivo, ese es el juez que está llegando ahora a la presidencia de la Corte. Y este es el dato que los columnistas de Clarín y La Nación están ocultando, porque evidentemente no tener presente este dato no ayudaría a presentarlo a este sujeto como alguien que va a producir un cambio histórico en el sistema judicial argentino. Bien, Hugo, clarísimo de nuevo, como siempre, como todos los lunes. Bueno, muchas gracias. Lateralmente les menciono en 10 segundos que sí, hay poco espacio dedicado a estas ideas que están en discusión de regresar a la convertibilidad o una dolarización de la economía argentina, que son dos mecanismos que se parecen pero no son exactamente iguales. De lo que han escrito en estos días, con muy poco espacio dedicado a eso, es que en el gobierno se niegan estas posibilidades y a eso se han limitado. No abundaron Clarín y La Nación en estas ideas que han sido mencionadas en Washington y Nueva York respecto del futuro económico argentino. Así que por ahora están bastante silenciosos. Gracias, Hugo. Un abrazo, que estén bien. Bien, la palabra de Hugo Muleiro, el presidente de Comuna, con su columna habitual de todos los lunes, con el repaso de los columnistas de Clarín y La Nación, eso que escriben en los diarios y después es replicado por el sistema de medios concentrados que hay en este país. 8:52. Un saludo, lo envío a Héctor Pogliano, el flaco Pogliano, que está trabajando en el consultorio odontológico en Lonquimay y está escuchando Radio Kermés.